fuera mago del tiempo, tan solo un momento para volver a mirar de tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar. Todos los días me pregunto siempre.